Según transmitió Yonhap News de Sur Corea, la Federación General de Sindicatos Democráticos y la Surcoreana efectuaron la ceremonia constitucional del Comité Preparatorio de Entidades Obreras Sur Norte de la Conferencia Pannacional por la Paz y la Reunificación de la Patria y el Desarrollo de las Relaciones Intercoreanas en la Casa de Parlamentarios de Seúl el día primero. En la cita, los oradores afirmaron que, en diciembre del año pasado, toda la nación coreana del sur, el norte y el ultramar acordó acerca de convocar la conferencia pannacional y tomó la decisión de lograr la paz y la reunificación de la patria con la fuerza de la gran unidad nacional. Añadieron que esta conferencia no solo es un compromiso hecho por toda la nación, sino también un importante motivo que anuncia el nuevo inicio de las relaciones sur-norte, así como constituye una página de la decisión para abrir la segunda era del 15 de junio.